Show, conducción y producción, Nicolás Dinoviré. Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos en vivo en la Box, en la 102.9, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinoviré, me acompaña en la operación técnica como cada semana Damián Espadea, que le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se sumen a través de nuestra web www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación o abrís la página y automáticamente nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. A través de YouTube también, de Twitch y de todas las plataformas, estamos en vivo compartiendo Frecuencia Show en esta hermosa tarde, una tarde soleada, una tarde con alguna ventisca, pero muy linda tarde, una tarde otoñal, pero más veraniega que otoñal. Y vamos a presentar a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Bueno, como bien decías, buenas tardes a Damián, a toda la gente del otro lado. Un miércoles soleado en la provincia de Buenos Aires, con cielo totalmente despejado, un poquito de vientito, 26 grados 1 la temperatura. Está hermoso para estar escuchando música y hacernos compañía hasta las 19 horas que vamos en vivo, ¿eh? Recuerden que ahora Frecuencia Fans va desde las 16 hasta las 17. ¿Eh? Por ahora, porque creo que lo vamos a pasar a las 5 de la tarde. Vamos a pasar a las 5. No, a las 6, perdón. A las 6 de la tarde, y lo vamos a dejar como un segmento del programa, porque si no queda muy... Queda muy despegado. Claro, sí, queda muy... Y la gente estaba acostumbrada por ahí a otro horario para, sí, Frecuencia Fans. Así que por ahí de la semana que viene ya empezamos. Bueno. De 17 a 18 Frecuencia Show y de 18 a 19 Frecuencia Fans. Perfecto. ¿Eh? Un lujo. Así que si querés enviar tu audio de voz, hacelo al 1164007047, 1164007047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com nos escuchás y nos ves desde cualquier lugar del planeta. Vamos a empezar con música en esta hermosa tarde y enseguida volvemos. Tenemos mucha info del espectáculo, del deporte, de la actualidad, bueno, de todo un poco para compartir. Hasta las 7 de la tarde, antes vamos a tener Frecuencia Retro. Exactamente, ayer ganó la escaloneta, así que hoy es fiesta, hoy hay clima de fiesta. Un partidazo, la verdad que Brasil quedó hecho un poroto al lado de la magnitud de Argentina. En un ratito vamos a ampliar esta información, pero la verdad que el hashtag es que hable el fútbol.

como en Twitter. Bueno, vamos a hablar un poco entonces del partido. Bueno, sí, Argentina ganó 4-1 con goles de la araña. Con el goles... partido empezó bien, de entrada empezó bien porque ya se sabía que Argentina había clasificado. Exactamente, Argentina clasificada, empató Uruguay y Bolivia en la altura, así que varios resultados hicieron que la selección obtenga su pase. 31 puntos el puntaje que tiene Argentina, lo sigue creo que Ecuador con 23, así que el escolta recién está a 8 puntos del puntero Argentina, así que quedan creo que dos partidos para concluir con esta eliminatoria y Argentina ya es uno de los 8 clasificados para el Mundial. Así que muy lindo partido. Un de América, partido, digamos, ¿no? Del grupo de América. Exacto, un partido con mucho condimento previo a la al cotejo por parte del jugador Rafinha. Que fue la estrella de la noche, pero la estrella de los memes. Porque posterior al partido hubo una catarata de memes haciendo alusión a Rafinha y a lo que había dicho previo en un programa de Romario, aquel legendario goleador brasileño, uno de los mejores jugadores de la historia de la selección brasileña, ¿no? Romario que le hizo una entrevista y decía que iban a dar pelea, como que nos iban a dar una paliza. Muchos no pelearon, fue al revés. Claro, como que iban a ganar. Que nos iban a dar una paliza dentro y fuera del campo. Ah, bueno, ahí las palabras se le dieron vuelta después, ¿no? Sí, dicen que durante el cotejo, cuando Paredes y De Paul lo fueron a increpar, Rafinha dijo, no, lo que pasa es que se hizo mal la traducción, se confundieron con la traducción, pero no, todo el mundo sabe que dijo lo que dijo, y ahora obviamente con el resultado tan abultado para... A ver, una selección brasileña que nunca en una eliminatoria le habían hecho 4 goles. Nunca. Es la primera selección que le hace 4 goles a el combinado brasilero. La verdad que está haciendo historia Scaloni, ¿eh? Está haciendo una historia, está escribiendo la historia grande de la selección argentina en estos 6 años. Creo que desde 2019 que agarró... no paró de tener aciertos en cuanto a la elección también de muchos jugadores. Hay muchos jugadores juveniles que están... Sí, por ejemplo, ayer Giuliano... Simeone, que hizo un golazo y lo gritó con a lo bien, Cholo. Casi ni bien entró, ¿no? Lo gritó a lo Cholo Simeone, la verdad. Yo me puse muy contento, muy feliz cuando hizo el gol, porque digo, un chico que viene remándola... está en el Atlético Madrid. Sí, ahí hace una buena dupla con Julián Álvarez, ¿no? Claro. Y jugó bien por las dos bandas, entró y no desentonó el equipo. La verdad que todos los que entraron no desentonaron. Nico Paz también, ¿no? Nico Paz es el rubecito alto. La verdad que jugaron muy bien los chicos. Y la verdad que ayer no se notó la ausencia de Messi. O sea, el equipo juega tan bien. No, aparte ni más ni menos que ante Brasil. Se da el lujo de jugar bien, ganar, gustar, golear y no necesitar de Messi. Y eso es un buen síntoma para el futuro. Porque a Messi yo creo que lo tenemos el próximo Mundial. Con mucha suerte lo tendremos en el Mundial y se terminó Messi. Sí. Por ahí lo vamos a ver en algún... intercountry, pero no lo vamos a ver más jugar al fútbol profesionalmente. Así que un estadio monumental más completamente... No, yo creo que del Inter ya después no creo que siga. No, obviamente. Yo creo que después del Mundial cuelga los botines Messi. Capaz que hace algunos partiditos acá de despedida en Buenos Aires y se volverá a vivir a Barcelona o a Miami. Hay que ver. Sí, no, a Rosario no creo. A Rosario no creo que venga a vivir. Sí, obviamente que va a venir como siempre... esporádicamente lo hace. Siempre viene a pasar. Pero seguramente se va a establecer en Barcelona, que es donde pasó la mayor parte de su vida. Uh-huh. Un monumental, te decía, un monumental más completamente repleto en todas sus dimensiones. Mucha recaudación. Recordemos que Argentina hizo 4 goles, así que los 4 goles más el gol con Uruguay en esta serie. Tiene que hacer 5 casas la AFA en Bahía Blanca. Así que van a ser 5 casas las que va a ser la AFA en Bahía Blanca, más la recaudación del partido que hicieron amistoso en Huracán, entre con la selección el sub-20, exactamente. Así que bueno, una jornada muy satisfactoria, 6 de 6 para la selección, y la verdad que una alegría enorme en el pueblo argentino que esta selección le vuelve a dar. Y encima mantiene la ilusión viva del bicampeonato mundial. Mirá si vamos al mundial y se gana. Recordemos que este mundial no se van a jugar 7 partidos para ser campeones, se van a jugar 8. Se más. Aumenta uno más, porque van a ser 32avos de final. Los grupos, los 12 grupos. Y sí, el mundial que va a ser Estados Unidos, Canadá y México. Exactamente, así que clasifican los 2 mejores primeros y el mejor tercero, y los, no sé si 3 o 4 terceros. Bueno, vamos a continuar con música en la tarde del miércoles y Frecuencia Show. ¿Con quién vamos ahora? Vamos con Turf en esta tarde. Una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. En la cama, que los viajantes se van a atrasar. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde Quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0800. 0000. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Bueno, esta música nos remite a una película que es un ícono del cine argentino, que es Esperando la Carroza, una película que no pasa más de moda, que todo, siempre que la ves la querés volver a ver. Y te reís. Una película del año 85 que marcó una época, un personaje entrañable de Antonio Gasalla, que hace un par de días nos dejó, un artista único, con una creación única. Y de Esperando la Carroza quedó el barrio, ¿no?, donde se filmó. Mirá. Quedó en la retina de muchos ese barrio de Versalles, un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar un poco de algo que se está haciendo y que es muy interesante, que es el Tour Carrocero, que tiene que ver con locaciones donde tuvo lugar la filmación de Esperando la Carroza ya en los años 80. Y para eso vamos a hablar con Matías Altamore, que es uno de los organizadores del tour y también guía. Hola Matías, Nicolás te habla, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, un gusto hablar con vos y que nos cuentes, bueno, ¿cuándo se gestó este Tour Carrocero? ¿De quién fue la idea? Algo que se viene haciendo cada una vez por mes, ¿no? Más o menos, o dos veces por mes. Así es. Es así, Nicolás, como tú estés hablando. Bueno, el Tour nace al principio del 2018. Empezamos primero esto, pues lo hacemos con mi pareja. Estas somos dos personas que gestionamos estas cosas. Sí. Bueno, del 2018, como dije, empezamos con los tours y eventos carroceros. Una vez al año empezamos a hacer celebrar el aniversario de la película, que incluye el tour, la proyección de la película, una sociedad de fomento que está cerca ahí de la plaza donde se filmó la película. Sí. Vienen actores y actrices que de lo que pueden dar la posibilidad de los actores que trabajaron en la película para dar su testimonio al público. Le damos 3 empanadas y otras actividades relacionadas lo que es la película. Y a partir del 2022, mensualmente, una vez al mes, gestionamos y hacemos solamente el tour, el recorrido donde se filmó la película, contando secretos y anécdotas de la película, ¿no? Sí, sí. Una película que tiene muchos secretos, muchas anécdotas. Sí. Hablabas de la plaza, tal cual. La plaza memorable. Sí. Donde está esa escena de Betiana Blum donde se trastabilla con el taco, ¿no? Ahí en, exactamente, en una esa plaza escena de son de 3 años. Sí. Exactamente. La plaza se llama Ciudad de Banff. Ahí suceden tres escenas. La que vos nombraste, la de Vietena Brum, que es el personaje de Nora, con Mónica Villa, de Susana, que se sacan los trapitos. De Pesta sucede al principio, cuando aparece justamente la actor Antonio Gasalla, que hace Mamá Cora, que cuando aparece en la ficha técnica de la película, y al último cuando aparece Mamá Cora con los abuelos que van al velorio de la húngara. Tres escenas en esa plaza, se hacen ahí. Sí, sí. Y después está la casa, ¿no? La casa donde... La casa familiar, ¿no? Exactamente, la casa principal, y después tenemos otras casas que las llevamos al público, y otra la menciono, por ejemplo, la escena de las tres empanadas y donde juegan a la pelota, se hace en Villa Lugano. Lo mencionamos porque no queda ahí en el mismo barrio, queda en otro barrio de la capital, pero por distancia no lo llevamos al público por una cuestión de distancia, de no más que nada. Claro, pero es en capital también. De logística, claro. Esto queda, exacto, por ejemplo, el punto de encuentro siempre es en la glorieta de Versalles, ¿no? De la recorrida. Sí, empezamos ahí porque hay un mural que nosotros pintamos en el 2022 que gestionamos con un grupo de artistas de muestra gratis de arte. Pedimos una autorización a la Comuna 10, la Comuna 10 nos aprobó y el 7 de agosto del 2022 colocaron cero los vecinos, pintaron, dejaban su pincelada. Y lo dirigía esto la artista que quedó convocada para que pinte ese mural, que la casualidad justo ese año, antes de llamarla a ella, que se llama María Agustina Villalba Palomino, ella estaba pintando uno en Almirante Brown, en Zona Sur, esperando las carrozas. Justo la casualidad se dio que la convocamos a ella, porque nosotros hicimos una convocatoria y quedó seleccionada con el boceto de ella, nos gustó. Y bueno, se pintó ese mural para esa fecha. Buenísimo. ¿Y cómo responde la gente? Bueno, ¿cómo se puede hacer para acceder? Este tour, digamos que es gratuito, es a la gorra. No tiene un precio fijo, sino que es a la gorra. ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiere ir a pasar una jornada diferente? Esto generalmente lo hacen los fines de semana. Sí, ahora el próximo tour hacemos un domingo al mes. El próximo tour que vayan agendándose es domingo 13 de abril a las 16 horas, punto de encuentro a Rey y Manuel Porcel de Peralta, barrio de Versalles, Cava. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es @tour.carrocero, que es el Instagram, que ahí subimos siempre la fecha con el detalle de la actividad. Y ahí en la plaza empieza el recorrido, ahí es el punto de encuentro. Exacto. Donde están ustedes. Y después empezamos. Exacto. ¿Y los grupos de cuántas personas suelen ir un domingo, por ejemplo? ¿Hay un cupo? ¿Hay un tope? No, es ilimitado porque la gente no necesita inscribirse, viene directamente. Ah. Y siempre, por lo general, cuando solo tú, depende de la época del año, cuando hace, a lo mejor en verano, te vienen más o menos alrededor de 60 personas. Claro. A lo mejor baja un poco la cantidad en invierno porque o está nublado. Porque cuando está nublado lo hacemos igual. Ahora, si llueve mucho, obvio que lo suspendemos. Pero si cae una apenitas un poquito de lluvia o está nublado, se hace a lo más bien porque la gente se copa igual. Pero sí baja un poco la cantidad de personas. A lo mejor te vienen 20 personas, 30. Y cuando son los eventos, que ya tienen más contenido, que lo juntamos más temprano, lo juntamos a las 11 de la mañana, que ya si quieren se pueden ir agendando la gente, que es el domingo 4 de mayo a las 11 horas, porque vamos a celebrar ahí los 40 años de la película, y cuando es un evento que celebramos el aniversario de la película, y ahí ya te vienen 150 personas, 160, bastante, vienen mucha cantidad. Sí, se van sumando a cada vez más el público de todas las edades, ¿no? Y ese día proyectan la película también. Proyectamos la película y hacemos otras actividades alrededor relacionadas con la película, que lo vamos a ir informando en las redes sociales. Lo estamos armando eso. Y las tres empanadas que nos faltan ahí para el almuerzo. Exactamente, las famosas tres empanadas que nunca fallan, así es. Quedó para la historia esa frase. Sí, tal cual. ¿Y qué artistas fueron hasta ahora de Esperando? ¿Fue Vietena Brum? ¿Quiénes fueron? No, Vietena Brum todavía no, la llamamos en su momento, pero bueno, está con compromiso con los teatros, todo. Vamos a ver si este año la podemos enganchar, porque como se cumple 40 años, será un placer que venga para participar, ¿no? La que viene siempre es Mónica Alessandria, que es el papel de la Pocha. Sí, en su momento vino la actriz Cecilia Rosetto en el 2017 y ahora en el 2023 que pudimos restaurar, porque nosotros tenemos en contacto de hace años, ya es una amistad prácticamente, con la familia de la casa, pudimos hablar para pintar el frente, restauramos el frente de la casa principal y ahí vino, le hicimos un homenaje a Lidia Catalano, que lamentablemente, bueno, hace poco sí, falleció, hace ¿no? poco, sí, también. Y después lo demás, están todos invitados los actores, bueno, nos encantaría, bueno, obvio que Andrea Tenuta está viviendo en Barcelona. Sí, está en España. Pero después los demás actores, Luis Brandoni tendría que ir también. Sí, medio difícil. Hacen teatro los domingos temprano, claro, hacen teatro funcional. Claro, entonces... Es imposible. Es eso, ¿viste? Entonces, claro, es eso. Y pero escucha, vamos a ver, como este año se cumple 40 años, a lo mejor quién te dice que venga. Sí, y en la casa esa, la casa de ahí principal, se puede entrar también. No se puede entrar sola, porque es una propiedad privada. Todo por afuera. La familia no tiene, claro, todas las locaciones donde vamos, siempre nos dicen, chicos, si se tienen que sacar fotos, todo por afuera, nosotros no tenemos ningún problema, pero por adentro, ninguna casa, porque son propiedades privadas. Mucha gente dice, ay, pero queremos entrar. No se puede, porque son propiedad privada que se eligió en su momento. Para grabar una película, muchos me dicen, y la tendrían que hacer museo, pero y a la gente, ¿qué hacemos? ¿La dejamos que vivan en la calle? Al menos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga la iniciativa de comprar esa casa y ubicar a la familia en otra casa. Sí, tal cual, pero la familia... La familia se quiere... en la puerta de la casa hay un cartel, exacto. Pusieron... Sí, es una placa que colocaron. Una placa. Sí. Pero bueno, por el momento no... Los dueños, la familia de esa casa... son de toda la vida, que la eligieron cuando estaba, que vino Doria para el proyecto este, ya de esa época, nunca la pusieron en mente, no la van a poner nunca en mente, porque bueno, viven ahí, nos quieren, que venga el gobierno, el que fuere, no quiere saber nada. No hay caso. No, por el momento, todo por afuera, ¿viste? Bueno, ahí ronda el espíritu de Mamá Cora, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y ahora más que nunca, ahora mucha gente por ahí recordando a Gasalla va a querer ser parte de ese tour, seguramente. Sí, seguramente, porque vamos a hacer una palabra alusiva, vamos a hacer justamente, lo vamos a rendir homenaje ahora el 13 de abril. Vamos a hacer como hicimos en febrero para Lidia Catalano, lo mismo vamos a hacer para Antonio Gasalla, que solo más allá del papel, que hizo un papel muy importante en la película, también sobre toda su trayectoria actoral del mundo del cine, del espectáculo, de la televisión, hizo maravillas, un genio, un ser la verdad increíble, un artista completo, único, ¿no? Porque todo, sí. Sí, va a quedar para la historia. Bueno, Matías, te felicitamos por esta iniciativa que tienen. Ustedes lo hacen todo a pulmón, sin fines de lucro, a la gorra, y con la intención de homenajear a por no decir la película del cine argentino que marcó la historia, ¿no? Una película que siempre la pasan en televisión seguido y la gente ahí está enganchada mirándola. Totalmente, tal cual. Y con personajes entrañables, ¿no? Empezando por supuesto. Empezando por Mamá Cora, el personaje... A mí que más me gusta, si tengo que hablar de uno, a mí me gustan todos, pero el que hago mucho hincapié me gusta China Zorrilla. China es... Imbatible. Y único, como dice la película, único. Sí, a ver, la verdad que un elenco... Hermoso, sí, se logró lindo, reunir. Muy lindo. Muchos, lamentablemente, muchos ya no están. La mitad de los que vos ahí no están más ya, pero bueno. No, lamentablemente no, pero lo que tenía bueno esta película, que eran muy solidarios y se ayudaban mucho entre ellos. De hecho, se sabían los diálogos, todos se sabían los diálogos de cada uno. Y por otro lado, también una de las escenas, ¿vieron cuando está Mónica Villa, que está con Mamá Cora, que está haciendo la mayonesa, que hizo con mayonesa, que estaban haciendo esa escena? Cuenta Mónica Villa que estaba muy nerviosa, estaba muy tensa, porque era una cocina muy chica, Claro. Y en esa época las filmadoras eran con cables. Ahora no, viste que ahora una camarita te ponen en la cabeza, una camarita chiquita y ya está. Sí. Entonces Antonio les propone a ella decir, vamos a bailar un vals y te voy a indicar en ese vals los pasos que tenés que moverte para luego cuando tenemos que grabar esa escena. Ay. Y bueno, fue así que bailaron ese vals con los pasos que Gasalla le indicaba donde se tenía que mover ella. Y cuando fueron a grabar la primera toma, lo graban y le gustó tanto a Alejandro Doria, el director, que quedó ahí. Qué maestro Gasalla, increíble. Sí, sí, un maestro. Y bueno, de hecho, la casualidad de la vida, que no lo dije, pero lo voy a decir en los próximos tours, que la casualidad que, bueno, el papel de Mamá Cora antes iba a ser Mimi Marshall, ¿sí? Sí. Pero como era una mujer muy grande, lo eligen a Antonio. ¿Pero qué pasa? Antonio era alumno de Nini y aparte de ser alumno, era el ahijado actoral de Nini. Y no solo eso, él muere el mismo día que Nini Marshall también. Ah, es, mira, impresionante. Qué casualidad, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, nula casualidad, como dice la película, ¿no? No, pero es impresionante cómo marca esta película. Y bueno, iba a ser ella, pero ella decidió no hacerlo porque ya era una persona muy mayor. Claro, sí. Exacto. Sí, muy mayor. Pero bueno, entonces lo llamaron a él, porque estaban hablando justamente, iban para Tucumán, en un viaje que estaba Alejandro Doria con Jacobo Laxner y Alejandro Doria, que iban a estrenar en Tucumán la película anterior, que fue en el 84, que también fue un éxito, Darse Cuenta. Y ahí Diana Frey, la productora de la película, le dice a Alejandro, y después lo charlaron con Jacobo, todo, y si lo llamamos a Antonio, y ahí donde lo convocan, y bueno, y por eso aparece como el papel de Mamá Cora, no de la abuela, porque la abuela es otro tipo de personaje. Sí, aparte, no es lo mismo. Gasalla tenía ductilidad para componer personajes femeninos. De hecho, en su programa El Palacio de la Risa componía Bárbara Longuerri, Soledad, sí, la maestra, todo, estaba muy bueno, todos los personajes, Inesita, bueno, todos los personajes, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, entonces, ¿cómo es la página para que la gente, bueno, pueda chusmear? Sí, el Instagram es... Y se entere, bueno, si alguien quiere ir el 13 de abril directamente a las 4 de la tarde, que vaya a la Plaza de Versalles. En la Glorieta. Sí, porque son dos plazas distintas, por eso siempre aclaramos. La Glorieta, que es Manuel Porcel de Peralta y Arregui. Ah, la Glorieta. A las 4 de la tarde, sí, es en la Glorieta. Domingo 13 de abril. A las 16 horas, punto, ese es el punto de encuentro, y lo pueden consultar y escribir en la cuenta de Instagram, que es @tour.carrocero, y si no, pueden visitar nuestra página web, que es www.mgda/tourcarrocero, y ahí pueden encontrar toda la información. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones nuevamente, y que sigan adelante con el Tour Carrocero en homenaje a la película icónica del cine nacional, Esperando la Carroza. Así es. Bueno, muchas gracias por el llamado, chicos. No, de nada. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego, gracias. Es increíble, ¿no? Ir a hacer el tour. Tenemos que ir a hacerlo, ¿eh? Y descubrir esos lugares donde trascendía. Mira, escuchalo ahí a Brandoni. Sí. Tres empanadas. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Qué película hermosa. Sí, una película que dejó personajes, frases. Sí, sí, sí, sí. Dejó mucha impronta, ¿no? Esperando la Carroza, dirigida por Alejandro Doria, con un elenco estelar de figuras. Juan Manuel Tenuta. Sí, China Zorrilla, Betiana Blum, Bonnie Cavillo. No, tremendo. De todo, Andrea Tenuta, que estaba muy bien también ahí. Julio de Gracia, un actor en esa época, muy buen actor, ¿no? Sí. Qué increíble. Un reparto excepcional. Bueno, vamos ahora a escuchar un tema musical y enseguida volvemos, que tenemos mucha más frecuencia show en vivo hasta las 19. No sé disimular lo que quiero cuando te veo. Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo. Si te atreves, pues yo quiero ponle una excusa a tu jevo. Si yo te busco, él no se va a enterar. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. This is the remix. Estamos claros y ya. Ozuna.

Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0800. 0000. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. After all the way we see, I got my hands from a machine. You can just put online, so I got some peace of mind. Show, estamos en vivo hasta las 7 de la tarde, todavía tenemos mucho más por delante. Estamos acá preproduciendo lo que va a ser Frecuencia Retro a partir de las 18:30 con temas que marcaron una época, tu época, y si vos querés pedir tu tema retro, podés hacerlo. Exacto, lo haces al 1164-007047, 1164-007047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Nico, ayer fue el partido de Argentina y no, ¿quién no podía faltar en la cancha viendo a su reconciliado amor? Tini, esto es él. Tini. Así que Tini. Yo pensé que iba a ser Wanda Nara. No, Wanda Nara, no creo que esté con ninguno de la selección. Pero igual estuvo. Estuvo con Icardi. Estuvo en la selección, en el partido. Ah, estuvo en el partido. Sí. Ah, bueno. La que estuvo cerquita ahí de donde estaba Chiqui Tapia era Tini Stoessel, en una de las plateas. Estuvo junto a Emilia Mernes y a Nicki Nicole. Así que mirá, el trío que presentaron Blackout, el nuevo sencillo o el nuevo corte. Ahora lo vamos a escuchar, ¿no? Que ahora lo vamos a escuchar. Blackout, de Tini Stoessel. Blackout, que es como la cortina. Sí, así se escribe tal cual. Vos sabés que hay muchos medios que ya hacen eco de una reconciliación más que confirmada. Tini se había ausentado un poco de todo este mundo del fútbol, después de en agosto de 2023 haberse separado de... Dicen que se separaron, pero viste que después le inventaron un... Ella dice que estaba en pareja con Milo. ¿Cómo es Milo? Pero eso fue una... ¿Milo es? No, ¿cómo es? No, con una chica, sí. Pero una cantante. Bueno, ellas son muy amigas, pero... Para mí usaron... Una puertorriqueña. Usaron eso para como para espantar y para hacer como una pantalla. Yo creo que nunca se terminó de separar de Paul. Sí hay algunas cositas que le estaba pasando en cuanto a su salud mental también. Tini Stoessel. Ayer se la vio muy bien. Mico, ahí está Mico, sí. Mico. Mico, la cantante Mico. Bien. Así que se la vio muy bien, se la vio, como bien te dije, con... Emilia Mernes y Nicki Nicole a su lado, así que las chicas fueron a ver a los chicos de la selección que han ganado 4-1. Y después, por ahí, después del partido, se habrán ido a algún boliche. La rompieron. La que también, hablando de Paul, su ex, Cami Holmes, está transitando una conjuntivitis, ¿eh? Así que ya lleva 15 días del primer ojo y ya se contagió el segundo ojo, así que va a tener para otros 15 días porque tiene una conjuntivitis viral, y el que tuvo conjuntivitis viral sabe que es muy doloroso, es muy feo, claro. Y es muy contagioso. Así que para sus seguidores, dijo que muchos me preguntan sobre mi ojo. Después de 12 días del primer contagio, me contagié también el otro, pero el virus es más leve que el primero. Es conjuntivitis viral y se toma su tiempo en irse, dijo en las redes sociales. Así que deseamos que Cami Holmes se ponga mejor desde acá. Obviamente que la conjuntivitis no arruina su belleza, porque está con los ojos hinchados en la foto y está espléndida igual. No como nosotros, que nos agarra conjuntivitis y estamos destruidos, ¿viste? Mm. Así que bueno, eso por un lado, y en un ratito vamos a hablar un poco más de la farándula. Muy bien, y ahora vamos a la música. ¿Con quién vamos? Ah, sí, vamos a escuchar Blackout, que es este tridente que forman Tini, Emilia y Nicki Nicole. Te vi tímido. Decime cómo te llamas. Nadie te ha dicho aún que estás buenísimo. Esa camisa está apretada, te la voy a sacar. Quiero mojarme con tus labios sabor a caramelo. Despreocupate, con este culo todo se prende fuego. Y yo me le pego. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde Quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle.

todos los hijos con los jubilados, ¿no? Que los tenemos que ayudar, porque ningún gobierno, ni este ni los anteriores, hicieron nada concreto por los abuelos. Bueno, cambiamos de tema, vamos a seguir con la música, vamos a seguir con la info. Tenemos mucho más por delante en vivo hasta las 7 de la tarde, no te muevas de ahí. Se viene un crucero, un mini crucero que se va a hacer antes de fin de año con la conga, que es la revelación. Tenemos la conga de fondo y hoy se presentó dentro de las instalaciones de uno de los cruceros Costa lo que va a ser el Ocean Fest, un crucero que va a zarpar de Buenos Aires hasta Punta del Este. 4 días, 3 noches a bordo con todo incluido, incluyendo el show de la conga cada noche en el teatro, ¿no? Así que va a ser un evento extraordinario. Agradecemos a la semana que viene que nos vamos a hablar con Tristan Bentancourt, que es uno de los organizadores de este. Qué lindo. ¿Tenemos alguna plaza disponible para o no ganamos nada? ¿Nos vamos a sortear, decís vos? No. Si ganamos para nosotros ir al crucero. Va a salir $799. No es nada. Para el mini crucero. No, la verdad que no es muy caro. Viene con amenities, con sí, sí. Viene con la comida, con todo. Comida, sí. Bebida, todo. Zarpa de Buenos Aires hasta Punta del Este y después a la vuelta creo que pasa por Montevideo. 5 días. 4 días, 3 noches. Hermoso. Así que yo creo que va a ser para la conga va a ser un negocio redondo, porque de ahí seguramente van a tener, de ese mini crucero van a tener un porcentaje. Seguro, obvio. Así que la conga, que viene de romperla en el Lollapalooza. Pasó el Lollapalooza ya, fue una fiesta el hipódromo de San Isidro durante este fin de semana, a pesar de alguna lluviecita. Estuvieron ahí Tambiónica, hubo muchos. Muchos. Olivia Rodrigo, ¿no? Justin Timberlake. ¿Cómo suena Olivia Rodrigo? Yo la verdad que aquí sé. Uh-huh, sí. Ah, también estuvo Justin Timberlake. Sí. Que vino y parecía que venía Mick Jagger, porque fue un operativo desde Seiza hasta donde se hospedó. Increíble. Y ahora el que está es Joaquín Sabina, que va a ser varios Movistar Arena. Sí. Ya empezó su serie de recitales, que son como de recitales de despedida. Se recuperó bien de aquella caída que tuvo, ¿no? Sí, sí. Que había preocupación por su salud, pero y también pasó por Buenos Aires Sergio Dalma, que también estuvo una noche en el Movistar Arena, un recital impresionante. Lo vamos a escuchar después en retro, Yo estuve en el Gran Rex con Valeria Lynch. Sí. Yo estuve con Valeria Lynch en el Gran Rex, increíble show de Valeria Lynch, la verdad. Para ir a verla, 31 de agosto vuelve a tocar, así que para los fanáticos ella de Valeria que está viviendo Lynch, en Uruguay. Exacto, hizo la gira El Regreso. Claro, viene acá a la Argentina, acá viene solamente por algún compromiso como el del Gran Rex, pero ella se instaló en Piriápolis. Mirá. Y le gusta estar allá. Mariano Martínez, su pareja. Y trabaja en la televisión uruguaya. Exactamente, también trabaja en la televisión uruguaya y les está yendo muy bien. Claro, ella hace de jurado de distintos programas. Claro. ¿No? Hablando de... Bueno, la escuchamos. Suena muy bien, ¿eh? Una dútil voz tiene. Muy linda voz. ¿Qué decías? Te decía que pensé que íbamos a la tanda musical. El que va a conducir la voz argentina es Nico Quiatto. Así que a partir de creo que abril arranca la voz argentina. Este sí, lo desplazó a Marley. Lo desplazó a Marley. Marley que está como apartado. Sí, lo igual va. Creo que va a ser una nueva edición de Survivor. Lo apartaron un poquito, lo escondieron un tiempo, ya pasó el tema de la denuncia y demás. Así que Nico Quiatto felizmente va a ser el nuevo conductor de La Voz Argentina. ¿Nos quedamos con Olivia Rodrigo o nos vamos con... ¿Quién? Shawn Mendes. Sí, Shawn Mendes, canadiense. Sí, también. También otro de los artistas del Lollapalooza 2025 que pasó este fin de semana por el hipódromo de San Isidro. Sorry that I wasn't there to hug your mama at the funeral. Brian's

Continuamos en Frecuencia Show. Ya se viene Frecuencia Retro, falta poco. Y si querés enviar tus audios, hacelo al 1164007047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter, www.fmradiobox.com, para escucharnos y vernos desde cualquier lugar del planeta. Porque nos ves y nos escuchás a través del streaming, ¿eh? Exactamente. Tenemos que, tras la paliza sufrida ante Argentina, Brasil retomó los contactos con Ancelotti, el técnico del Real Madrid, que parece ser el único que puede salvar a ¿quién podría, este, y ahora, quién podrá ayudar? El Chapulín Colorado no, sino Ancelotti, el técnico de la selección. ¿Clasificó Brasil o no? Sí. Todavía no está clasificada. Tiene 21 puntos. Está cuarta en la lista general, en la en la tabla general de la Conmebol. Así que tiene 21 puntos, creo. Y es escolta de Ecuador, que tiene 23. Uruguay también creo que tiene 21. Así que las eliminatorias están muy lindas porque están todos cerquitas, menos Argentina, que se despegó, sacó 8 puntos de diferencia y es un puntaje ideal y ya está clasificado. Ahora, bueno, sí. Brasil va a tener que va a tener que remarla. Porque la verdad que el equipo no da pie con bola. Era una de las mejores selecciones. Tiene 5 campeonatos del mundo. Sí, pero desde el 2002 que no... No da pie con bola. Es más, en la Copa América la verdad que también no está haciendo... La última... Bueno, ahora faltaba Neymar también, ¿no? Una de las figuras. Falta Neymar, hay algunos jugadores que... Lucas Paquetá también, que no está, que es uno de los más relevantes... jugadores que últimamente ha sacado el fútbol brasileño. Yo creo que necesitan darle más fútbol a los jugadores locales, ¿no? Porque Brasil siempre tuvo muy buen mercado local y muy buenos jugadores, muy bueno el brasileirado en líneas generales. Y creo que cuando se están yendo ahora a Europa, al brasileño no le hace bien. Al argentino le hace perfecto irse afuera y al brasileño no le hace tan bien. Es como que algo les hace el fútbol europeo a los brasileños, que no les pasa a los argentinos últimamente. La verdad que la selección argentina de Scaloni se potenció tanto que deja muy chiquitos a sus rivales, muy chiquitos. Bueno, y otro orden de cosas, se corrió una nueva edición del Gran Premio de Fórmula 1 que fue en China este fin de semana. Exactamente. Y ahí fue batacazo de McLaren, ¿no? Exactamente. Con sus dos figuras, Norris y Piastri. Así es, fueron descalificados Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que habían llegado ahí cerquita también, en los puestos de punta. Fueron más o menos que de Ferrari, ¿no? Exactamente. El que sumó fue Alex Albon, que sumó con el Williams. Y el Williams, la verdad que está funcionando bastante bien. No así Carlos Sainz, que también salió décimo, pero le fue muy bien. Hay un rumor muy fuerte. Al que va bien es Antonelli. A Kimi Antonelli, sí. Creo que quedó cuarto, quinto. Sí, no tengo claro. De Mercedes-Benz. Sí, también se vio favorecido por el tema de las descalificaciones. Bueno, Colapinto está aburrido, dice que está aburrido, pero hay rumores de que por ahí con esto del japonés Tsunoda iría. Claro, Tsunoda. Tsunoda, digo, Tsunoda. Recordemos que ahora viene el Ponja, iría a ser el compañero de Verstappen. Exactamente. ¿Qué pasa? Hay una revolución en Red Bull. A principios de año. Y entonces en la otra, que es Racing Bull, ahí quedaría un lugarcito. Exactamente. El próximo Gran Premio es el Gran Premio de Japón. Es la casa de Yuki Tsunoda. Exactamente. Entonces sería muy bueno y muy beneficioso para el merchandising, para todo lo que mueve la Fórmula 1. Que también le fue bastante bien. Sí, anduvo muy bien. Sería muy bueno que Yuki Tsunoda pueda tomar la butaca de Liam Lawson, que sí. Ya tuvo dos grandes premios para el olvido, tanto el de Australia como el de China, y la verdad que dejó mucho que desear. Ahora Verstappen no sé si nos está pidiendo que lo saquen. Verstappen está pidiendo pista para él. Es más, él dijo que le quedaría mejor una butaca de Racing Bull a Lawson. Te paso la clasificación. Norris primero, segundo Max Verstappen, tercero Russell. Esto es en el mundial. Russell, que es el compañero de Antonelli. Exacto. Lando Norris 44 puntos, Mark Verstappen 36, George Russell 35, Oscar Piastri 34, Kimi Antonelli 22 puntos, como bien dijiste. Alex Albon con el Williams está es jovencito, Antonelli tiene 19, creo. Sí, italiano. Sí, 19 años. 16 puntos para Albon, 10 para Ocon, 10 para Stroll. La verdad que viene muy bien la Fórmula 1 con mucha movida. Sería muy bueno que Briatore deje ir a Franco. Si Yuki Tsunoda pasa a ser compañero de Max, podría ir a Racing. Exactamente, a Racing Bull. Y de esta manera obtener esa butaca tan deseada. Y si no, dicen que Briatore, si no pone la plata a Red Bull, lo pone en Alpine lo antes posible. Sería para Bahrein. Bueno, ahora a Dohan, dentro de todo, no le fue mal, pero sí. Corrió la carrera, pero recordemos que chocó en la clasificación. Lo tocó a Isaac Hayar, al otro Racing Bull, lo topeteó y le sacaron algo así como 6 o 7 puntos su licencia. Tiene una licencia especial ellos, que creo que tiene 20 puntos y le sacaron 6. Así que es importante que Alpine tome cartas en el asunto. No le está dando resultados Dohan, no le está dando resultados Gasly. A Gasly no lo van a sacar porque es un corredor que tiene ya varias temporadas, pero yo creo que a Dohan le queda muy poca vida si no se resuelve lo de Colapinto con Racing Bull. Bueno, ese es el panorama de la Fórmula 1 y ahora vamos al panorama musical. Vamos con un tema más y ya después nos metemos en Frecuencia Retro con todo en esta tarde de miércoles. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta. El centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo paralelo. Te falta bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo paralelo.

Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Seguimos en Frecuencia Show, cuando son las 18:38. Acá saluden a Vicky, que está haciéndonos el aguante como siempre. Así que gracias, Vicky, por estar ahí siempre con nosotros. 1164007047 para que te comuniques con nosotros. Y en arroba radiobox FM te comunicas por Instagram y Twitter. www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del planeta, ahí está la marcha en el Congreso de los Jubilados como todos los miércoles, la policía que está haciendo un vallado y si, como siempre, hay algún manifestante que no es jubilado, que a veces se sobrepasa y bueno, la policía actúa. Está la calle liberada, así que sigue la marcha de los jubilados como todos los miércoles. Vamos a seguir con más música en Frecuencia Retro. Quédate con nosotros que hasta las 7 te hacemos compañía en vivo. 1164007047. Hoy sería el cumpleaños de Aretha Franklin, ¿no? Obviamente que ya no está con nosotros. La escuchamos con uno de sus hitazos. Nobody but me. Forever. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Somos los de independientes, de piernas fuertes y templadas, guapos para una jornada digno de un día. Feliz día a todos los hinchas de Independiente, ¿eh? Está sonando el himno de Independiente. El que hizo alusión a la pierna fuerte y templada fue Nicolás Tagliafico, ¿eh? En conferencia de prensa y en la zona mixta hizo alusión a esa frase porque le dijeron qué bien que se jugó el partido y qué bien había jugado él. Y él dijo, siempre hay que dar todo por los colores de la selección y siempre con la pierna fuerte y templada. Feliz día a todos los hinchas del rojo, a todos mis colegas hinchas de Independiente. Les mandamos un saludo enorme a todos. Bueno, vamos a seguir con más Frecuencia Show. 1164007047. Acordate que también tenemos Frecuencia Fans, como todos los miércoles. Vos mandá tu mensajito el miércoles, que nosotros, en el horario en que esté Frecuencia Fans, vamos a pasar tu mensaje, ¿eh? Así que seguí pidiendo tu mensaje al 1164007047. www.fmradiobox.com para escucharnos de cualquier lugar del planeta. Quédate con nosotros. Ahora vamos a escuchar a él, a Elton John, ¿eh? Que también cumple años en el día de hoy. Ayer cumplió. Escuchamos con este hitazo, ¿eh? También Elton John sonando en Frecuencia Retro. You take the weight off of me. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. There's a shady place at the end of the working day, where young lovers go and this hot little trio plays. That's where we meet. That's where we meet. Me and you run there in the club at the end of the street. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Aunque esté lejos y aunque pase el tiempo, yo no me olvido ni un solo momento. Bueno, continuamos en Frecuencia Retro en este caso, ¿eh? En Frecuencia Retro. Hoy festejando varios cumpleaños, entre ellos el de Elton John. Así es. Bueno, te cuento rápido que se viene el fútbol después de la jornada de la fecha FIFA. Se viene la jornada número 11 de la primera fase de la Liga de Primera División Argentina. Aldo Civi Unión mañana 13:30. Barraca Central mañana a las 18. Independiente Rivadavia y Racing Club en Mendoza mañana a las 21 horas. El viernes Defensa y Justicia Tigre. San Lorenzo Lanús a las 7:15. Banfield Huracán también 7:15 del viernes. El viernes 21:30 Platense Atlético Tucumán. También 21:30 Vélez y Deportivo Riestra, en el Amalfitani. Instituto San Martín los van a estar haciendo el sábado 29 del 3 a las 16:30. Central Córdoba Argentinos a las 18:30 del sábado. Independiente Godoy Cruz en el Estadio Libertadores de América Enrique Bochini a las 18:45 del sábado. River y Rosario Central a las 21 del día sábado en el Monumental Más. Belgrano y Talleres el domingo a las 3 de la tarde. Gimnasia Sarmiento 17:30. Newell's y Boca Juniors, el plato fuerte, domingo 19:30 en Rosario. Estudiantes, bueno, y ahí termina la fecha con Boca y Newell's el domingo a las 19:30. Bueno, ¿y cómo viene el tema del tiempo? El tema del tiempo viene para mañana lluvia en la provincia de Buenos Aires. Hoy puede haber algunas gotitas por la noche, así que ahora vamos a ampliar un poquito el tiempo. Mientras tanto vamos a escuchar a Sergio Dalma, que estuvo en la Argentina, como dijimos antes, haciendo un recital, recordando temas icónicos de su carrera, sí. ¿No? Una carrera de 35 años. Muy lindo show, ¿no? Muy lindo show, muy emotivo, así que una voz privilegiada tiene Sergio Dalma a sus 60 años. Y una voz muy particular, muy extraña, ¿no? Tiene 60 años. Así que vamos a escucharlo con este tema, porque él hizo algunos temas en italiano. Sí. Tiene descendencia italiana, creo. Hizo dos discos, Vía Dalma y Vía Dalma 2, con temas clásicos de la música italiana, como este, que yo soy un italiano, ¿no? Soy un italiano, que lo estamos escuchando. Pasaron como ráfagas de viento, y aunque al final me vuelva la alegría, a veces siento la melancolía al recordar a la italiana tan hermosa que yo tanto, tanto, mucho quería. Cuando despierto y digo buenos días, pensando siempre en esa Italia mía, buongiorno, sí. Y así gracias a ti quiero cantar muy alto con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto que yo soy un italiano. Quiero cantar muy alto que lo oiga el mundo entero. Soy un italiano. Italiano sincero. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, ahí pasaba Sergio Dalma, este tema se lo dedico a Graciela, que le encantó también el recital. Así que una noche inolvidable fue la de Sergio Dalma ahí en el Movistar Arena. Uh-huh. ¿Cómo viene entonces? Bueno, para mañana cielo algo parcialmente nublado. No se descartan algunas lluvias a partir de la tarde. Es baja la probabilidad, pero no descartemos. ¿El calor se va? ¿Qué pasa con eso? El calor va a seguir estando en máximas de 21, 23 grados. Típica temperatura de otoño. Exactamente, típica temperatura otoñal. Para mañana se esperan 23 grados de máxima, 18 grados de mínima. Para el viernes sí, ya se esperan algunas lluvias más, más copiosas. 23 grados de máxima, 15 grados de mínima. Baja la mínima bastante a 15 grados. Vamos a tener lluvia aparentemente durante todo el tiempo. Ya el sábado con buen tiempo, cielo totalmente despejado. Buen tiempo, 25 grados de máxima, 20 grados de mínima. Esto es todo para provincia de Buenos Aires. El domingo puede que haya algunas tormentas al mediodía de la tarde. Podemos llegar a tener una máxima de 24 grados, una mínima de 14. Lunes, martes y miércoles de la semana que viene, buen tiempo con cielo algo parcialmente nublado. Bueno, muy bien, ese es el panorama del tiempo y nosotros ya nos vamos yendo por hoy. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Vi que la vieron sentada acá. Sí, estuvo, pero ella estaba cuidando. Por las dudas se quedó sentada acá para que nadie se venga a ocupar el lugar. El trono. Claro, entonces ella viene a custodiar. Viene, sí. El trono. Tu guardaespaldas. Agradecemos a Vicky, que trajo siempre cosas ricas. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias, Nico. Gracias a toda la gente del otro lado. Que Dios bendiga a todos nuestros oyentes. A todos los oyentes de aquí y del exterior también, que hay muchos que siempre nos escuchan y también escuchan antes Frecuencia Fans, que está ahora a las 4 de la tarde. Así que sigan estando ahí con Frecuencia Fans siempre. Nosotros no estamos en vivo, pero sí están en vivo los oyentes. Exactamente. Sus mensajes, los audios de voz. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde. Y en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.